Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gustazo recibirlos en una noche más de buena música, compañía, buena compañía la nuestra. En mi caso, Ananda Merlo en control, como cada martes y cada jueves. Mi nombre es Juan Carlos Preus, responsable de la programación del día de hoy y de todas las anteriores. Aquí soy el único solito. Si hay que echarle las culpas a alguien, es a mí solito. Bueno, espero que la programación, tanto de las anteriores como esta, sean de vuestro agrado. Un poquitín de todo, como siempre hacemos las chicas al comienzo. Me gustó muchísimo la voz de esta chica austríaca, Simone Kupmeier, con Hope, un álbum que publicó Lucky Mojo Records el 26 de julio de este año, acompañada por músicos locales Terry Myers en saxo tenor, Paul Urbanek en piano y órgano, Carl Sayer en bajo y Reinhard Winkler en batería. 43 años esta chica, nacida en Austria, con una voz realmente fantástica, muy, muy linda. Me gustó muchísimo, mucho, pero mucho, mucho. La poca data que pude encontrar por ahí, de su web, de su propia web, y de algunos algunas reviews de sus anteriores trabajos, dan cuenta de alguien que se ha sabido ganar el camino, un camino a paso firme, lento, pero muy, muy firme. Incluso cosa muy común en muchos músicos, no digo en todos, pero muchos, esta cosa de que nadie es profeta en su tierra. He leído por ahí algunas datas de que en su país natal, Austria, sus éxitos fueron conocidos o empezaron a sonar mucho, mucho tiempo después de que sonaran y quisieran estragos, ¿no? En países de la región, mucho éxito en Tailandia y Japón, hasta que, obviamente, la cosa no está del todo terminada, ni siquiera desarrollada o en proceso, sino se prueba en la meca del jazz, en los Estados Unidos. Allí fue en el año 2000, debutó en el año 2000 con una muy buena crítica, muy buena crítica. Obviamente los primeros trabajos muy influenciada por sus héroes, ¿no? Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, John Hendrix, hasta que muy lentamente, como es dable en cualquier artista que se precie, empezar a buscar su propio camino. Y aquí la escuchamos con un tema pop muy, muy reconocido, tan reconocido que no me acuerdo, Sitting on the Dock of the Bay, un tema que sonaba mucho por la radio, un tema pop. La versión original se las debo, pero ustedes habrán reconocido los acordes de este tema muy, muy conocido. Así que esa mezcla de jazz, pop, swing, muy, muy, que le ha dado una fórmula, que le ha dado grandes éxitos por allá. Su álbum debut, decíamos, fue en el año 2000. Publicó en el 2004 otro álbum también muy, muy, muy celebrado. Estamos hablando de ya grabando en tierra estadounidense. Y en el año 2009, Didn't You Say, grabado con la colaboración de grandes estrellas locales como George Mars, Houston Pearson, Victor Lewis y James Genius, y abrió definitivamente las puertas del mercado estadounidense. Su álbum más celebrado, Nothing Gonna Change, en el año 2011, es el álbum que más éxito ha obtenido ya más cercana, en lugares o en tierras más cercanas a su propia patria, con un éxito muy grande de ventas. Simone Kupmeier, Hope, Lucky Mojo Records, julio 26 de este año, abriendo nuestro programa el día de hoy. Está sonando el Cortinas, el cumpleañero del día de hoy, el gran guitarrista estadounidense Stanley Jordan. Nació un día como hoy, no, como ayer, perdón, 31 de julio del año 1959. Lo estamos escuchando desde uno de sus álbumes más, de los que a mí más me gustó, State of Nature, publicado por el sello Maccabi New Records el 22 de abril del año 2008. Una pila de enormes músicos lo acompañan, que ya vamos a ir mencionando despacito a lo largo de nuestro programa. Tenemos, no digo toda la noche, pero una horita y media pasadita, seguramente. Bueno, sigamos. La segunda de las chichis para esta noche, Brea Scomber. Otra voz muy, pero muy, muy agradable. Me gustó muchísimo esta chica, que además toca la trompeta. What It Means, publicó Cellar Life 26 de julio de este año. Thank you. monster's gone, he's on the run, and your mama's here. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Out on the ocean, sailing away, I can hardly wait to see you come of age. But I guess we'll both just have to be patient, 'cause it's a long way to go, a harder road to hoe. Yes, it's a long way to go, but in the meantime, sailing away, I can hardly wait to see you come of age. But I guess we'll both just have to be patient, 'cause it's a long to you when you're busy making other plans. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Oh, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Esta fue la cantante y trompetista canadiense Bria Scomberg con What It Means, publicó Sala Live el 26 de julio de este año, una pila impresionante de músicos absolutamente desconocidos para mí, así que lamentablemente me sabrán disculpar, yo viste que para mí es importante mencionar los créditos, pero vamos a pasar de largo porque, bueno, siempre está la posibilidad, esto es una pequeña muestra de ahí que elegimos, o por lo menos yo elijo lo que me parece el mejor del álbum. El resto corre por cuenta de ustedes. Van, buscan el disco. La data está ahí publicada en nuestra web, aldemerch.com.ar. Van a cualquier servicio de streaming y escuchan la totalidad del álbum y te gusta, no te gusta, lo bajás, lo comprás, lo que sea. Bueno, esa es un poquitín la idea. Y ahí le hacemos honores a todos los músicos que intervienen en la banda, por supuesto. Muy bien. ¿Qué es esto de What It Means? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa? Bueno, el álbum significa muchas cosas para ella, ¿no? De entrada, ella que afirma lo que más significa para mí, dice: la familia, me importa conseguir hacer música que traiga alegría con otras personas, desde un lugar que venera sus raíces y que mira hacia días más brillantes. La idea del origen del título de este álbum. De alguna manera, una forma de salir de mirar siempre para adelante y salir de los días turbios, los días negros, los días nublados. Que cubrieron la totalidad del planeta con aquel encierro por pandemia, que absolutamente todo el mundo sufrió, que particularmente para ella también la alejó mucho de su familia, un año y pico sin ver a los padres, contacto con sus compañeros de trabajo, de grupo, muy setadito y vía streaming, vía online. Así que días oscuros, pero un poco así contrapesado con la luz que produjo el nacimiento de su primer hijo. De ahí que el tema que escuchamos, Beautiful Boy, el tema que John Lennon le dedicó a su pequeño hijito cuando nació, es el tema que cuadra a la perfección para este álbum, ¿no? Para esta sensación de, bueno, los días de sombra ya pasaron, vienen los días lindos, viene todo lo que genera la maternidad, la paternidad, la belleza, el amor, todas esas cosas, ¿no? La luz salió al fin. La sencillez y la letra, dice, y la melodía resuenan profundamente ahora. Y a menudo, cuando la interpreto, miro y veo lágrimas entre el público, dice la cantante y trompetista. La paternidad es algo tan exasperante, humilde, hermosa y compleja. Es muy dura. Y esta canción es una nana para los padres. Reflexiona sobre el tema de John Lennon, Beautiful Boy. Una versión lindísima. Bueno, algunas cositas más. Como que esta cosa del encierro la promovieron. Viste que esa cosa, ¿no? Estás en tu casa, no puedes salir. ¿Qué haces? Revolves todo, buscas cosas, desempolvás, limpias, desarmás cosas y te encontrás con algunas cositas que no sabían que estaban ahí. Fue así que ella se reunió nuevamente con viejos discos de su adolescencia, sus padrinos dentro del movimiento jazzero, pero también propio de la música que escuchaba cuando era piba. De ahí que el único tema incluido, el no jazzero, en todo el álbum, es el tema que escuchábamos recién, Beautiful Boy, por John Lennon, que además tiene esa cosita tan especial de un tema que ella misma le canta a su pequeño hijito. Bueno, Bria Scomberg, What It Means, Sell a Life, 26 de julio de este año. Fantástico. Ahí se fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, el gran Stanley Jordan. Nació un día como el de ayer, 31 de julio del año 1959. En el día de ayer nacieron una cantidad de grandes nombres dentro del movimiento. Ya vamos a mencionar algunos más. Bueno, sigamos. Hasta ahí fueron las chicas. Este es uno que estaba por ahí, ¿dónde lo encajo? Bueno, más adelante vamos a escuchar a otro que lo programado, desprogramado, programado, desprogramado. Bueno, acá va. Peter Buse and Aarhus Jazz Orchestra, New Views publicó Storyville Records el 7 de junio de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Detrás de este álbum, que resulta espectacular tanto como la música que escuchamos, es muy, muy, muy particular. Peter Bush es un contrabajista danés, que además es un muy respetado neurocientífico, que lleva adelante un laboratorio de investigación muy pionero en el mundo, allí en Dinamarca. Música en el cerebro, música en el cerebro, sí. Dirige una fundación allí y está dedicado, obviamente, a con tecnología de punta. Estoy leyendo por ahí, absolutamente desconocido para mí el aparataje. Metodología de investigación de punta para esta cosa de qué sucede dentro de nuestro cerebro cuando escuchamos música, ¿no? Y qué tipo de música, o la falta de ella, el volumen, etcétera, etcétera. Recuerdo hace algún tiempo atrás que Pat Messina había sido invitado, ¿no?, a una universidad para hablar al respecto de este mismo tema. Bueno, Peter Bush recibió una invitación del director de la Aarhus Jazz Orchestra, Nikolai Bogland, director y arreglista, para hacer un proyecto, una gira, con arreglos de big bands, de otros músicos, arreglos de clásicos de big bands, para dar una charla presencial con música. ¿Y qué sucede en cada uno de los cerebros nuestros, los que escuchamos la música, como la de todos los presentes? Ir explicando así muy, muy, muy explícitamente cada punto con respecto a incluso a la intervención de determinados sonidos, determinados timbres, instrumentos, etc. La cosa pasa es que al director le resultó tan particular y tan jugosa la propia producción del contrabajista, que decidieron hacer ese mismo espectáculo, pero con música del propio Peter Bush, con la participación del arreglista y trompetista Jesper Ries, el director de la Aarhus Jazz Orchestra. Crearon ahí un conjunto de composiciones del propio Bush, con tres temas nuevos diseñados para esta ocasión, tres temas nuevos que el propio Bush compuso para esta misma ocasión. Bueno, el resultado fueron 2 horas De música, en donde no solamente la gente se entretuvo con la música, sino que aprendió un montón de cosas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? El mismo dice con respecto a esto, ¿no? Escuchar tus propias composiciones arregladas de forma tan bella, interpretadas por un conjunto de músicos tan extraordinario, cada uno de ellos artistas solistas por derecho propio, es una de las experiencias más conmovedoras de mi carrera, una ambición que no sabía que tenía ni merecía, dice el profesor Peter Bruce. Esta combinación loca, ¿no?, de músico de alto nivel y científico de talla mundial. Leo más específicamente la data obtenida de su web. Dirige el Centro de Música en el Cerebro de la Fundación Nacional Danesa de Investigación y es profesor titular de la Real Academia Danesa de Música y del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad de Aarhus. Ha publicado más de 150 artículos científicos en revistas internacionales de altísimo nivel, el más reciente de los cuales es la revisión Music in the Brain en la revista Nature Reviews Neurosciences en marzo del año 2022. Utiliza técnicas de exploración de última generación, bla, bla, bla, bla, bla, y medidas conductuales, y es uno de los principales expertos mundiales en el campo de la música y el cerebro, un campo de investigación que él solo ha creado en Dinamarca como líder del Centro para la Música en el Cerebro, que actualmente emplea más de 30 investigadores. Bueno, recibió una beca de 98 coronas danesas, millones de coronas danesas, un equivalente a 15 millones de dólares, para llevar adelante sus investigaciones. Peter Bush, y la Aarhus Jazz Orchestra, New Views, Storyville Records, 7 de junio de este año. Fantástico, muy lindo, una tapa muy linda también, están siendo publicadas ahí en nuestro perfil de Face a medida que van sonando los temas. Muy bien, estamos bien de tiempo. Después vamos a comentar algo de Starley Jordan, que el día de ayer cumplió años. Matthew Bordenave, de Blue Land, SM, 26 de enero de este año. escuchamos al saxofonista francés Mathieu Bordenave con su segunda producción en el sello alemán SM. La primera, matecito, para un poquito porque tengo la garganta. Uf, ahora sí. La continuidad de su debut como líder en el sello SM, que fue La Traversée, el saxofonista francés, que en aquel momento, como en este, mantenía su trío estable con el pianista alemán Frank Weber y el bajista suizo Patrice Moret, se amplía aquella primera formación con la inclusión de baterista James Madden en un álbum realmente fantástico. Hay que escucharlo mucho, mucho, pero mucho, mucho. El estilo así, entre jazz de cámara y un poquito de jazz tradicional, puede que no pegue demasiado de entrada, pero es un álbum absolutamente delicioso. Hace un momentito hablábamos, ¿no?, esta cosa de que, bueno, elegimos un tema, tal vez no el mejor, tal vez me pude haberme parecido el mejor a mí, pero lo mejor que hay para sacarse las dudas absolutamente de todo y entrar en el panorama y el universo musical que cada músico promueve o propone, es ir en busca del álbum y escucharlo absolutamente todo, pero no una vez. Si te es difícil, una, dos, tres veces, hasta que le encontremos el hilo conductor a la música que propone, en este caso, el saxofonista francés Mathieu Bordenave. Este muchacho que, al componer la música para el álbum, él mismo dice que tuvo la idea de un sonido de banda, un sonido global, en el que todos desarrollasen la música juntos, creando un carácter sonoro inmediatamente reconocible, dice el muchacho. Y para esto, su metodología fue intentar componer, él mismo cuenta, una melodía con elementos muy pequeños, pequeñas frases, y básicamente sin una forma. En su lugar, la yuxtaposición de pequeños fragmentos melódicos debe crear de forma natural una estructura fluida con una dinámica interna autoimpuesta, dice el pianista, el saxofonista, con respecto a la fórmula que le propuso a sus partners para la grabación de este álbum. Y uno de los puntos clave, si se quiere, es el primer tema, La Puerta Entreabierta, de 9 que tiene este álbum. Escuchamos Compassion, un tema de la última etapa de John Coltrane, una versión absolutamente personal del cuarteto, pero un tema de la última faceta de John Coltrane, Compassion. Pero el tema abre con La Puerta Entreabierta. ¿Qué es esto? Una invitación hecha y derecha para que cada uno de sus partners pueda entrar a escena siguiendo el impulso propio, siguiendo su propia iniciativa, en un intento de comunicación con el grupo que lentamente va a ir evolucionando para transformarse en la conexión completada, que es lo que pretende el líder de banda, ya promovido, propuesto desde el primer tema. Mathieu Bordenave, saxo tenor, Florian Weber, piano, Patrice Moret, contrabajo, James Madden, batería, grabado en octubre del año 2022, publicado por el sello SM el 26 de enero de este año. Una etapa fantástica, lindísima, la de este álbum. Muy bien, ¿cómo andamos de hora? Ah, bien, el chico de tapa, el último trabajo discográfico del genial guitarrista estadounidense Pat Metheny, Moon Dial, publicó Modern Recordings el 26 de julio de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Qué lindo que escucharlo a Pat con esa onda acústica tan, tan linda que todos la reconocemos. Me voy a permitir leer un fragmento de una extensísima data que él mismo, en primera persona, publicó, explicando todo el derrotero en la creación y la producción de este álbum. Con el lanzamiento de Dreambox en la primavera del 2023, emprendí una larga gira en solitario por todo el mundo, sentándome solo en el escenario durante 2 horas y media por primera vez. Llevaba años tocando algunas canciones cada noche, pero nunca había montado una presentación que me centrara únicamente en tocar la guitarra en solitario durante una serie de conciertos tan larga. Se trataba de una gira que representaba no solo el sonido y la concepción del lanzamiento de Dreambox, sino que también me brindaba la oportunidad de echar un vistazo a otras formas de las que he publicado discos en solitario a lo largo de los años. Junto con la música de Dreambox, los conciertos me dieron la oportunidad de revisar y ampliar los conceptos representados en proyectos como New Jack Taukuga, Zero Tolerance for Science, One Quiet Night, What It's All About, incluso un poco de Orchestrion y más. Todo en el mismo escenario. Cada una de estas grabaciones en solitario como Dreambox es distinta de alguna manera y diferentes a las demás. La idea es seguir proponiendo diferentes ángulos y formas de pensar sobre la música, manteniendo al mismo tiempo una estética fundamental. En otras palabras, seguir investigando. Justo antes de empezar la gira hice un descubrimiento. Algunos años atrás había pedido a Linda Manser, una de las mejores luthiers del planeta y una de mis principales colaboradoras, la creadora de la guitarra Picasso, por ejemplo, que me construyera otra guitarra acústica barítono, pero esta vez con cuerdas de nylon, en lugar de la versión con cuerdas de acero que había utilizado en los discos One Quiet Night y What It's All About. Bueno, y él explica un poquitito qué es esta cosa de cómo fue que descubrió el sonido de la guitarra barítono. Dice que cuando era un chiquito, un vecino le había enseñado una forma única de encordar en la que 2 cuerdas centrales se afinaban una octava más arriba, mientras que la afinación general del instrumento barítono se mantenía una cuarta o una quinta hacia abajo. Desconocido toda esta cosa para mí, chino básico. Pero él dice que esto abrió una dimensión de armonía que antes no estaba a mi alcance en ninguna guitarra convencional. Dice que nunca tuve problema con la guitarra de Linda, pero fue difícil encontrar una cuerda de nylon que pudiera afinar sin que se rompa o que sonara como un banjo. Justo antes de ponernos en camino me topé con una empresa argentina, Magma, especializada en fabricar un nuevo tipo de cuerdas de nylon con una tensión que permitía precisamente el sonido que yo necesitaba para que la guitarra fuera viable en mi afinación especial. Mirá vos. Me ha pasado unas cuantas veces que a lo largo del camino con un instrumento me ha abierto instantáneamente todo un nuevo abanico de posibilidades. Bueno, y ahí cuenta algunas de sus experiencias con otras guitarras que también le permitieron esa nueva visión musical, ¿no? ¿Qué otra cosita por acá? Bueno, literalmente minutos después de encontrar por fin una cuerda de nylon que pudiera manejar esta afinación y colocarlas en la guitarra, volví a experimentar uno de los destellos reveladores. De repente había una nueva paleta de sonido bajo mis dedos. Todo esto ocurrió solo 3 días antes del comienzo de la gira, pero no había duda de que era algo a lo que podía dedicarme de lleno el escenario. El resultado de este viaje es esta grabación Moon Dial. Y en otro pasaje dice, el sentimiento de este disco sigue la naturaleza del instrumento. La vibración central aquí es de contemplación resonante. Esta guitarra me permite profundizar a un lugar al que quizá nunca había llegado. Es un disco que va desde el atardecer hasta el amanecer. Y en otra parte dice, esta música es para mí un reflejo de esas horas solitarias de invierno, pero sobre todo representa un nuevo reino sonoro y armónico que espero que todo el mundo disfrute escuchando tanto como yo he disfrutado conociéndolo. Fantástico. Entre otras cositas más que podrán leerse en la página de Pat, patmesini.com. Fantástico esta grabación Mundial, el último trabajo discográfico de Pat Mesini. Publicó Modern Recordings el 26 de julio de este año. Una etapa fantástica también que adorna nuestros news y nuestra portada. En nuestra portada de nuestro blog, de nuestra web. Fantástico. Sigamos. Nos quedan. Sí, llegamos bien. Otra gran sorpresa, me gustó mucho esto. Joseph Gordon Levitt, Whiten, se pregunta el guitarrista y guitarrista bajo israelí Joseph Gordon Levitt. Publicó Soul Song Records el 21 de junio de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue el bajista eléctrico, acústico y guitarrista, además del compositor Joseph Goodman Levitt, con Waiten, ¿Por qué 10? Publicó Soul Sound Records el 21 de junio de este año. Lo acompañan una de las estrellas del movimiento actual, su compatriota, el guitarrista Gilad Hesselman, además de Gilad Ronen en vientos y Ofrin Meya en batería, grabado en la ciudad de Jerusalén. A principios de este año, publicado el 21 de junio de este mismo año. Bueno, ¿por qué 10? ¿Por qué 10? Él explica esta cosa de ¿por qué 10? Él dice que esto tiene que ver con una referencia al significado simbólico del número 10 en el misticismo judío. Concretamente, él mismo explica las 10 expresiones de la creación y las 10 sefirot supremas de la Kábala. ¿Qué es esto de la Sefirot? Tuve el Wikipedia básico. El árbol de la vida es uno de los símbolos cabalísticos más importantes del judaísmo. Está compuesto por 10 esferas, Sefirot en plural, conectadas entre sí mediante 22 senderos. Cada una de ellas representa un estado que acerca a la comprensión de Dios y a la manera en la que Él creó el mundo. Dice la explicación de esta del Sefirot y el por qué 10, esa es la razón que musicalmente él intenta expresar de su relación con el judaísmo, obviamente. Él mismo destaca la enorme participación del guitarrista, Gilad Hesselman. El guitarrista hace lo propio, agradeciéndole haber invitado a volar a su tierra porque Gilad Hesselman está afincado en la ciudad de Nueva York hace una pila de años ya. Voló a Jerusalén, al lugar donde él se encuentra, donde el guitarrista y bajista eléctrico Joseph Goodman Levitt se encuentra para grabar este álbum en el sello propio del bajista. Allí, en compañía de estos otros grandes músicos, conectaron y grabaron este álbum realmente lindo, con una tapa fantástica también, una tapa muy muy linda. Este hombre, el bajista, nació en el año 79 en Sudáfrica, pero creció y se desarrolló musicalmente en Israel. ¿Por qué? Porque se decidió a la edad de 16 años, ya crecidito, centró su atención en la música. Bueno, ¿y por qué en el bajo? Bueno, inspirado por la Weather Report, obviamente Jaco Pastorio tocando el bajo como ninguno en aquella banda, iluminó y estimuló la imaginación del joven Levitt, que posteriormente pasó a integrar bandas locales y desarrollar un criterio musical muy particular, muy, muy centrado en la religión en este caso, pero además también en esta cosa de un sonido muy, muy, muy tranqui, muy particular, en donde el sonido del mismísimo Gilad Hesselman encaja absolutamente a la perfección. Waiten, Joseph Goodman Levitt, publicó Soul Sound Records el 21 de junio de este año. Fantástico, una tapa linda también, muy muy linda, de este álbum sensacional. Bueno, sigamos. Hemos escuchado a este grupo a lo largo de nuestras emisiones. Cuando yo apenas lo descubrí, inmediatamente quedé impresionado por su sonido. Un sonido muy cinematográfico. De hecho, quiero decir que antes de escuchar el por primera vez su música, me llamó mucho la atención el nombre del grupo, Slowly Rolling Camera, ¿no? Una cámara rodando muy lentamente, vendría a ser. Bueno, este es su apego del grupo, un trío conformado por Dave Stapleton en teclados, Dave Roberts en diseño de sonido y producción, se me ocurre a mí muchos teclados, Elliot Bennett, batería. El trío que se ha propuesto recrear música muy cinemática, muchas veces acompañado de voces y otros músicos, pero básicamente son un trío. Y en esta oportunidad con Solver Shadow, recrean básicamente también, dice la data, y ellos mismos también lo contemplan, el álbum más cinematográfico de los que ellos hayan publicado hasta la fecha, Slowly Rolling Camera Silver Shadow. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, este fue el grupo británico Slowly Unrolling Camera, celebrando su 10º aniversario, 6º álbum de estudio del celebradísimo trío compuesto por David Stapleton en teclados, Dale Roberts, diseño de sonido y producción, Elliot Bennett, batería, y como comentábamos hace un momentito, siempre se rodea de músicos invitados, esta vez como colaboradores Jasper Hobby al bajo, Josh Arcoleo, saxo, Stuart McCallum, el gran guitarrista que estuvo por aquí, en nuestro programa, quiero decir, hace algunos poquitos programas, y el celebrado trompetista Bernie Lipoyola también. En este álbum muy, muy, muy cinemático, muy cinematográfico, un álbum fantástico. La música de estos chicos es realmente muy, muy, muy atrapante. Este álbum refleja nuestra fascinación por el enfoque cinematográfico, dicen, no solo en el sonido, sino en cómo construimos nuestra música, dice el trío, un trío que obviamente que se lo compara con otros grupos dentro del mismo género de Cinematic Orchestra, un grupo que ha pasado por aquí, de los cuales tendría que ponerme a buscar a ver qué hay de nuevo de ellos, pero hace rato que no tengo noticias, y los conocidísimos también, un grupo local británico, los Go Go Penguin. Ellos me dicen que la influencia de la Cinematic Orchestra desde el principio de la década del 2000 ha sido muy profunda, inspirando nuestra característica mezcla de elementos acústicos y electrónicos, elaborado, para ser franca, vanguardista y cruda, dicen el trío británico. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que este Silver Hollow, ellos mismos dicen que es el álbum más cinemático de todo lo que hayan grabado, está inspirado en la dinámica interacción de los montajes cinematográficos, y donde el recorrido de los temas está albanado de una manera en la que recorren las aventuras de aventuras, o el recorrido, o la trayectoria, o una historia dentro del álbum, de un posible o imaginario protagonista. Bueno, Jimmy Colon, el gran cantante y pianista británico, como muchas veces hemos citado por aquí, que posee un programa de radio en la BBC, ha dicho, un grupo de jóvenes músicos con un talento salvaje, ha dicho el gran Jimmy Colon. Bueno, nada más. Hola, andamos bien. Qué lindo que son la guitarra de Stanley Jordan, que en el día de ayer cumplió añitos, nació un día como ayer, el 31 de julio del año 1959, 65 años, para el gran Stanley Jordan. State of Nature es el álbum de los cuales trajimos algunos temas para las cortinas del día de hoy. Mac Avenue Records lo publicó el 22 de abril del año 2008. Lo acompañan Tammy Brown en voces y voz, Iván Conti en batería, Ken Woodenar en batería, David Haynes batería, Giovanni Bessi piano, Ryan Tornash teclados, Julia Jordan en voces, el propio Stanley en guitarra, piano y sonidos programados. ¿Quién más? Jay Kishore en sitar, Dudu Lima, bajo, bueno, Charnel Mofé en bajo, más conocido de todos para mí, Meta Wise en cello, Hart Steel en percusión, para este álbum fantástico, State of Nature, donde el hombre recrea muchísimos estándares, All Blues, ¿quién más? Insensatez, How Insensitive, tema de Antonio Carlos Jobim. ¿Quién más? Bueno, algunas cosas. Ocean Breeze, lindo tema. Bueno, Stanley Jordan. Muy bien, vamos a ver si tengo tiempo como para cumplir lo prometido, hablar un poquitito de su trayectoria. Robbie Amin, Live at the Postage Museum, publicó Origin Records el 26 de julio de este año. We'll be right back. Bueno, otra de las experiencias, gratas experiencias surgidas de la iniciativa propia que generó el encierro, ¿no? ¿Qué hacemos durante el encierro? ¿Qué hacemos? Bueno, quiero seguir tocando. ¿Y cómo lo hago si está todo cerrado? Bueno, algunos contactos que el baterista Ruby Amin, de origen libanés, radicado hace muchísimos años, nacido en los Estados Unidos, radicado en Nueva York, de hace muchísimos años, donde ha hecho su recorrido musical. Uno de los contactos que le llegó fue, posibilidades, o propuestas, le llegó de una tienda, la Philip Williams Poster, de Tribeca, uno de los barrios de Manhattan. Estaba leyendo por ahí que es una tienda, la mayor tienda del mundo, que vende pósters antiguos, pósters de todo tipo, ¿no? Busque el póster que quiera, de película, de músico, lo que sea. La Philip Williams Posters lo tiene. Fue así que la empresa o el local le ofreció un lugar para que él pudiera grabar algunos videos de enseñanza musical, para que él pudiera transmitirlo vía streaming. Y también la posibilidad de ensayar con su grupo, un grupo de toda la vida, formado por Bob Franceschini, saxo tenor y soprano, el trombonista Conrad Helwig, Troy Roberts en saxo tenor, Edsel Gómez en Fender, Lincoln Goins, el legendario bajista acústico, miembros del baterista de toda la vida. Se juntaron allí, empezaron a tocar y a grabar algunas presentaciones, algunos ensayos, transmitirlos vía streaming. Y este álbum, titulado Live at the Poster Museum, que publicó Origin Records el 26 de julio de este año, corresponde a una de las últimas presentaciones, grabaciones, ensayos del baterista allí en ese local. Fantástico, ¿eh? Muy lindo. Este hombre tiene un haber musical y un recorrido musical enorme. Ha tocado con Dizzy Gillespie, hasta Paul Simon, y ha tenido una relación que la mantiene todavía de más de 20 años con el cantante Rubén Blades. Además de haber participado junto al ya desaparecido flautista puertorriqueño Dave Valentin, Rubén Blades, que ya lo mencioné, y bueno, ¿quién más? Bueno, Paquito de Rivera, Willy Colón, fíjate la cantidad, Eddie Palmieri, una cantidad de enormes nombres dentro de la escena latina. Ruby Amin, Live at the Poster Museum, Origin Records, julio 26 de este año. Fantástico, lindísimo, una etapa fantástica también. Bueno, nos vamos a ir, les debo la data, ¿qué más puedo decir yo que ustedes ya seguramente no conozcan con respecto a Stanley Jordan, el creador del tapping, ese estilo tan loco, ¿no? Esta cosa de golpear, toca con las dos manos, como si se tratara de dos guitarras. Vos escuchás la música de Stanley Jordan y pareciera que dos tipos tocan la guitarra. Resulta que con una mano toca una y con la otra pareciera que hiciera sonar otra guitarra. Además de esa técnica inventada por él. Por ahí he leído que no es tan inventada por él, sino que quizá la popularizó. Bueno, habrá que ver a quién le corresponde. Pero le achacan a él esta cosa de haber creado esta técnica del tapping, que es golpear las cuerdas y crear ese sonido tan, tan espectacular y tan particular. Bueno, esta fue una sorpresa. Vos sabés que yo tenía todo armadito, iba a hacer un cierre diferente, con algo más tranqui, una voz femenina al final, viste que siempre arrancamos con las chicas, bueno, ¿por qué no poner una al final? Y resulta que anoche estaba mirando por ahí, tac, apareció esto, un álbum, una vieja grabación del año 96, una presentación también en vivo del año 96, pero recientemente lanzada. Publicada. Hablamos del guitarrista Kurt Rosenwinkel con The Next is the Band, Live at the Small, en el año 1996, junto a Mark Charnel en saxo tenor, Jeff Ballard en batería, Ben Street contrabajo, Brad Meldow piano en uno de los temas, todas composiciones del guitarrista, enorme guitarrista estadounidense. Lo publicó su propio sello, el Hardcore Records, el 26 de julio de este año. Una vieja grabación en vivo, fantástico para el cierre de la emisión del día de hoy. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy